más bravo, Gaitero Mateo. Esta movidita contra danza con razón es un homenaje que sale del corazón. Para el burrero, para el gaitero, me siento gaita siempre primero. Esta movidita contra danza con razón es un homenaje que sale del corazón. Para el burrero, para el gaitero, me siento gaita siempre primero. comenzó una noche así bella y sensual. Tú llegaste a mí cual despertar, sin avisar. Era realidad, no era un sueño, tú estabas allí. Y al momento pude presentir que eras para mí. Hoy quiero expresarte todo mi sentir. Hoy quiero decirte, soy muy feliz. Que por amarme, quiero cantarte esta sensación. Corazón da. pasa en toditos los países. Salga pa' afuera y vea los que andan por la calle. Y busquen la noche pa' que en lo oscuro me halle. Oye, Valle, ay, Valle, Valle. Oye, oye, no sé qué pasa. Valle, Valle, Valle. Cuando nazca tu bebé, cositas lindas y verás qué bello es. Va a llegar verlo como es. Le dirás cositas lindas, chiquitas, bonitas y verás qué bello es. Tu bebé, tu bebé, tu bebé, tu bebé, tu bebé, tu bebé, tu bebé.

quieres tú, la dejaré. Más nunca la volveré a ver. Más te diré que sufriré, la que sé y que voy a hacer. Decirte